toda la ciudad. La rubia que me enloquece, que muchas veces me mandó a pasear. Quisiera yo conquistarla, pero no me quiere ni mirar. Ay, díganle por Dios que no aguanto más, ay, ay, ay. Díganle por Dios que no aguanto más. Por una rubia me muero yo, aunque jamás ella me miró. Por una rubia delirio yo, esta que flota mi corazón. Por una rubia me muero yo, aunque jamás ella me miró. Por una rubia delirio yo, esta que flota mi corazón. Se espanta, mi pena es tanta, ay, qué dolor. Ella sabe que es bonita, su indiferencia me va a matar. Ay, yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer, ya no aguanto más, ay, ay, ay. Díganle por Dios que no aguanto más. Por una rubia me muero yo, aunque jamás ella me miró. Por una rubia delirio.